Espíritu, hermanos. Gracias, jóvenes. Hermano Berto Verdugo tiene el tiempo para la predicación de la palabra de Dios. Él estará predicando lo que Dios ha puesto en su corazón en esta mañana. Uno de los pastores, pues ya por todos conocido, ¿verdad? Encargado de la misión de y Vista Encantada. Para él dejo este tiempo. Adelante, hermano Marta. Hermanos, Dios les bendiga. Es un gran privilegio una gran gratitud en mi corazón por el tiempo que el pastor me confía para predicar la palabra de Dios. Y doy gracias por verles también al Señor, verles de nuevo, algunos ya que no alcanzo a ver los miércoles, que es el día que puedo estar aquí, ya algunos ya no me son tan conocidos y tal vez yo tampoco para ustedes, pero me da mucho gusto estar en la iglesia, nuestra amada iglesia Puerta Abierta. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 6. Juan 1, 6, por favor. Es muy difícil para un pastor hablar respecto del pastorado en su propia iglesia. Es muy difícil para nosotros tener que manifestar, referir lo que un pastor hace y lo que la iglesia debe hacer por su pastor. Y por cuanto no estoy yo como pastor de ustedes, entonces con toda libertad podemos abrir la palabra de Dios y sin que usted piense que algún malentendido sobre esto, vamos a hablar con toda libertad de los pastores son hombres enviados por Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios, Juan 1:6, y leeremos de la siguiente manera. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a hablar con Dios, por favor, hermanos. Señor Padre Celestial, ahora es el tiempo crucial de esta reunión. El momento en el cual el corazón se entrega a la predicación de la palabra. Háblanos, Señor. Llena nuestro corazón de tu palabra y pon tu palabra en nuestro corazón. Deposita en nosotros convicciones, decisiones. Ayuda, Señor, a tu siervo. Yo me considero, Señor, indigno de tu palabra e indigno del privilegio de predicarla. Pero te ruego que la unción del Espíritu Santo sea sobre mí. Y tu gracia sostenga y fortalezca a tu siervo ahora para predicar. Bendice el tiempo, bendice al que escucha, al que habla y todos seamos edificados. Rica y abundantemente, Señor, tu palabra haya cabida en nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén, amén. Qué hermoso es el ministerio de un pastor, hermano. No hay cosa más linda que pastorear una iglesia. No hay cosa más hermosa y que represente mayor reto, mayor responsabilidad, mayor privilegio que alguien le diga a uno, pastor. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos tal vez la magnitud de lo que representa el liderazgo o el ministerio de un pastor. Tal vez no entendamos. Pero así como los jóvenes hoy no pueden entender lo que significa ser padres. Así como un joven dice, pues, ¿qué tanto es un hijo? Pero los que tenemos hijos decimos, qué bendición tener una criatura en nuestros brazos. Y darle nuestra vida y nuestras fuerzas, y trabajar con ellos, y verlos crecer, y verlos avanzar, y tomar paso tras paso en la vida. Y nos da tanta alegría en el corazón. Pues de igual manera también, ni usted ni yo, si no estamos en el lugar en el cual Dios ha puesto a los pastores, no podremos entender de qué se trata. Tenemos que ir a la palabra de Dios y empezar a discernir lo que es el pastorado. Hace poco hubo una reunión allá en una familia de la misión. Y esta familia se jactan, o más bien tienen el gusto de comer muy bien. Ellos son de allá de por Michoacán y hacen guisados, pues, de típicos del pueblo. Y cierto día fuimos con la hermana. Y nos hizo ahí la hermana un pozole verde, bien, y qué cosa más rica. Yo no había comido algo así. Pero cuando vino la hija a la mesa donde estábamos, la hija traía uno que parecía un perol, una cosota. Y yo lo veía venir y dije, yo pensaba, este lo va a poner en el centro y lo va a poner para servirnos. Y yo, está bien, así escogemos. Y llega conmigo y me dice, este se lo mandó mi mamá. Yo le dije, no, hermana, por favor, no haga eso. Está bien que lo ven a uno del peso, ¿verdad? Le digo, no, llévele esto a otra persona. A mí deme uno, deme el que está allá, mire, cámbiemelo por aquel. Y la hermana me dijo, con esa autoridad que tienen los del pueblo de allá, me dijo, dijo mi mamá que este es para usted. Yo le dije, pues adelante, échemelo. Eso, hermano, son de los privilegios que puede tener un pastor. Cuando fuimos a una familia también, en otro lugar, no piense que me la paso de casa en casa, allá viendo dónde van de comer. No, no, no. Es la obra de Dios. Dios nos ha puesto así. Llegamos a una casa también de Michoacán. Ellos les encantaba tomar café. Disfrutaban tanto de un café. Toda la familia. Y son de esas familias humildes que cuando se acaba el frasco de café, no lo tiran, sino que lo guardan. Lo lavan y lo ponen ahí bien limpiecito, ahí en la alacena. Y cuando llegamos a la casa, nos invitaron un café con pan. Y a todos los niños empezaron a darles café, desde los más chiquitos a los más grandes. Todos, todos. Les daban sus frasquitos, unos de unos, otros de otro. Pero cuando llegó el tiempo de darle a su servidor, la hermana fue a la alacena y sacó una taza grande. Muy bonita, por cierto. Yo pienso que esa taza nadie se la tocaría. Creo yo que nadie agarraría esa taza. Y la sacó porque fue el pastor a verla. Yo me sentí, yo le digo, no, no, no, deme un frasco como eso, deme lo que pueda. Y fue y me sacó esa taza tan linda y me la dio, tenga pastor, esta es para usted, tome un café usted en ella. Y así como Dios mueve el corazón de la iglesia para bendición del pastor, y son los lados buenos, ¿verdad? Y lo que nos gustaría oír siempre de un pastor, que le va bien, que lo cuidan, que lo tratan bien, que están a su lado, que lo sostienen. Pero déjeme le platico que también hay lados oscuros. Hay lados tristes. Hay lágrimas en los corazones de los pastores que no se pueden manifestar desde su púlpito. Nunca esperemos que un pastor venga a su mismo púlpito y llore delante de la iglesia. No, no, él es el líder. Él es el fuerte. Él es el que debe mantenerse firme y paciente y esperando en Dios. Y está para consolar. Y vamos a ir todos a la oficina, ¿verdad? Y le dejamos nuestras cargas y le aumentamos a las suyas propias. Un pastor, hermano mío, tiene muchas áreas en las cuales tendremos nosotros que meditar. El pastorado es hermoso. No cambiaría eso por nada en el mundo. Dios hizo lo correcto conmigo, hizo lo justo conmigo, hizo lo que Él quiso hacer y eso es lo más hermoso que podría pasar. Pero cuando estamos en la obra, hermano, hay una lucha tremenda en los corazones de los pastores. Primeramente, yo le diré, hay luchas que son de dos partes, externas e internas. La lucha externa es aquella que se oye en comentarios. Dios me permitió estar en una iglesia donde, gracias al Señor, estoy trabajando y sirviendo. Pero durante mucho tiempo yo escuché estas palabras. El otro pastor nos hacía así. El otro pastor hacía de esta manera. Y antes, aquel pastor, hacíamos las cosas de esta forma. Y era una lucha constante siempre. Uno lo siente como comentario, pero a veces vienen como críticas. A veces vienen como dardos punzantes. A veces los comentarios, hermanos, que hacemos en nuestro amor por la iglesia, en nuestro anhelo de que la iglesia se vea más linda, esté más organizada, la gran mayoría de esos comentarios lastiman el corazón del pastor. Porque no son comentarios a veces que suenan como quienes fortalecen, sino como quienes destruyen. Hay otro tipo de crítica en la cual nosotros estamos también luchando y son las internas. Las críticas internas, hermanos, son las que fluyen del corazón propio de un pastor. El pastor regularmente tiene un espíritu diciendo, no soy digno, no soy el mejor, no soy el indicado, yo no debiera estar allí y yo creo que alguien más podría hacerlo. Pero a veces ese pensamiento interior nos viene a desmoronar, nos viene a destruir, nos viene a bajar, a apagar. Es como cuando usted y yo pensamos que algo nos va a ir mal por la razón de que no somos capaces, que no podemos, decimos pues no vale la pena, no soy capaz de hacer eso. Y esa crítica es completamente destructiva. Todo hombre tiene esa crítica. Todo hombre tiene en un momento en su vida algo dentro de sí que le frena. Vamos a ir, hermanos, al texto de nuestro estudio en esta hora. En este pasaje vamos a encontrar una similitud exacta, una similitud bien armónica de lo que es la vida de Juan el Bautista y la vida de un pastor. Escuche, por favor, la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Era un hombre, tal y como un pastor es un hombre. Este dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Era un hombre, dice, enviado de Dios, así como un pastor es un enviado de Dios. Y luego también dice, está para dar testimonio de la luz. La luz es el Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Y todo predicador está predicando la vida, obra, mensaje del Señor Jesucristo. Así que estamos exactamente en el mismo paralelo con el apóstol Juan, el Juan el Bautista y cada uno de los predicadores, siervos de Dios. Como un hombre, va a ser un hombre que tiene limitaciones humanas. Nosotros debemos entender, hermanos, que un hombre, un pastor, es un hombre. Es un ser humano que le va a fallar a veces, que no va a ser de acuerdo a su pensamiento. No es igual que el Señor Jesús, que conocía los pensamientos y respondía en base a los pensamientos. Él es un hombre, pero un hombre muy especial. Un hombre enviado de Dios, dice. Como enviado de Dios, tiene un mensaje de Dios. Tiene autorización de Dios para estar en el lugar en el cual Dios mismo le ha puesto. Es un hombre, sí, normal, natural, como nosotros, pero es un hombre que Dios mandó. Y eso lo hace muy especial. Y por si fuera poco, tiene una comisión que dice el versículo 7, para que diese testimonio de la luz. Cada pastor tiene el deber de anunciar al Señor Jesucristo, el cual es la luz. Como pastor tendrá fallas, como pastor, como hombre tendrá errores tal vez, como hombre tendrá limitaciones también, pero hemos de entender que Dios lo ha puesto. Hemos de entender que Dios ha puesto a varones, hombres de, mandados, enviados de Dios, para nuestra bendición, para predicarnos, para aconsejarnos, para estar a nuestro lado. Por esa razón, hermano, por causa de su ministerio, cada uno de nosotros debemos aprender de qué se trata la vida de un pastor o el ministerio de un pastor. Quiero que empecemos precisamente con la condición del pastor. La condición aquí del pastor es que es un hombre. ¿Se acuerda cuando el Señor le habló a Moisés y le dice, varón de en medio de ti me levantaré? Tendría que ser uno de entre los hombres de la congregación. ¿Se acuerdan las serpientes ardientes en Números 21, cuando Moisés estaba orando al Señor y pidiendo a Dios clemencia y ayuda, porque había serpientes ardientes que se comían, se mordían y picaban y moría el pueblo? Y recuerda lo que Dios le dijo, hazte en una vara, en una bandera, hasta una serpiente de bronce. De bronce porque era roja, igual que las que estaban allá. Y la voy a poner en alto y cuando alguien iba a ser mordido o fuera mordido, volteara a ver la serpiente ardiente, la cual era la de bronce, entonces sería sanado. ¿Por qué? Porque tenía que ser exactamente de las mismas que producían el mal, la misma tendría que ser la que estaría produciendo el bien. Así como dice también la palabra de Dios, y saldrá vara del tronco de Isaí. ¿Se acuerda de ese pasaje, Isaías? Así también Cristo el Señor tendría que ser de esa vara de Isaí. Esa raíz de tierra seca que saldría de la tierra sería igual un hombre como nosotros. Así también el pastor es un hombre tal y como nosotros, no un ángel, no un todopoderoso, no un omnisciente, no uno omnipotente, un hombre, uno de entre nosotros. Dios toma, qué cosa más linda, Dios toma de los mismos hombres, lo mismo que mata puede ser instrumento de vida para Dios. Lo mismo, el mismo hombre que puede matar una vida puede ser instrumento de Dios para salvar un alma. Un hombre de Dios. Como hombre, usted y yo debemos entenderlo, porque aunque tenga el llamado divino y tenga el don de predicación y tenga sabiduría de lo alto, él es un hombre. Sigue siendo un hombre. No espera usted que tenga un conocimiento completo de todo. Dios nos ha dado a nosotros un pastor muy sabio, y yo lo admiro mucho y lo reconozco. Su tiempo con Dios, sus años con Dios, su caminar con Dios, eso le ha hecho un hombre lleno de sabiduría, porque la sabiduría es la sabiduría de Dios, la cual está en su palabra, y él está lleno de la palabra de Dios. Pero cualquier hombre, hermano, que se ponga en las manos de Dios para este ministerio, va a cometer errores, cualquiera. No espere que un pastor sea una persona perfecta. Aquel que va por nosotros a la hora que le llamemos y cuando le llamemos. El pastor debe hacerlo, cierto, ¿verdad? Pero a veces son caprichos nuestros. El pastor debe estar dispuesto siempre para encontrar el momento de ser bendición, pero a veces creo que exageramos pensando que él tiene todo el tiempo del mundo para nosotros. Debiéramos meditar nosotros que el pastor es un hombre. Así como Pablo, ¿se acuerda? Pablo, el gran apóstol Pablo, un día en un pasaje de la palabra de Dios escribió: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía: yo también soy pecador y necesito que Dios obre en mi vida y necesito la palabra de Dios y hay cosas que debo cambiar en mi corazón. Como hombre necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Como hombre, el pastor merece que usted piense en él. El pastor necesita, hermano, cuando hablo del pastor me refiero a todo pastor. Un pastor necesita que usted piense en él, que usted medite en él, que usted reconozca que él va a tener tristezas, que usted reconozca y entienda que a un siervo de Dios le van a pasar momentos de quebranto, momentos de dolor y de luchas internas y de llanto en su vida. Él tiene luchas como todos nosotros. Qué importante es aprender a entenderlo. Qué importante es aprender a discernir que Él lleva su carga y lleva nuestras cargas y lleva los problemas de toda la congregación. Qué importante, hermano, qué difícil es alcanzar a entender esa magnitud. ¿Se imagina usted en un cuerpo humano cargar problemas espirituales? En un cuerpo humano cargar tantos asuntos que atañen a la vida espiritual de los hermanos. Que una familia tiene problemas por allá, otra familia por acá. Que una familia tiene estos asuntos y todo eso es una carga tremenda para la vida de un pastor. Él está puesto para eso, claro que sí. Dios lo puso ahí. Y Dios lo capacita, y Dios lo ayuda, y Él le sostiene. Y en el momento de la dificultad, allí estarán los ángeles para ayudarle. Sí. Pero la iglesia debe entender que la condición del pastor es que es un hombre. Un hombre. Y ese pastor, hermano, dice la palabra de Dios que dice: hubo un hombre enviado de Dios. La convicción del pastor, hermano, personal y propia de cada uno debe ser: Dios me envió. Dios me envió. Están entre nosotros muchos jóvenes que son estudiantes al ministerio. Hay tal vez también jóvenes, jovencitos o aún niños tal vez que hayan rendido su vida para servir a Dios. Hermanas tal vez también que se han entregado a servir a Dios y empiezan a servir al Señor. Y empiezan a trabajar y a luchar por la obra de Dios y de repente piensan: creo que me equivoqué, creo que este no era el lugar donde Dios me había enviado. ¿Se imagina un pastor que tenga ese pensamiento? Que llegue a un lugar y empieza a ganar almas y a trabajar y a predicar y la gente se convierta y de repente las cosas bajan y diga: Dios me llamó a otra parte. Oh, cada pastor debe saber que fue enviado por Dios y que Dios lo puso allí y que Dios lo enseñó. Vamos a Jeremías 1:5, por favor. Si usted es llamado para servir al Señor, usted junto conmigo va a tomar este pasaje como una bandera para usted. Jeremías capítulo 1. Versículo 5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo, hermano, es la verdad en la vida de cada pastor. Es la bandera de un pastor. Dios me llamó. Si algún joven vaya con un pastor y le diga: pastor, ¿qué se siente el llamamiento? Regularmente ninguno le va a poder explicar, se siente así, así, así. O si le alcanza a explicar, no es lo mismo en todas partes. Yo no sé cómo explicárselo. Yo solo sé que Dios me llamó. Y que debo predicar la palabra de Dios. Y que Él me puso ahí en mi lugar. Y si un día Dios me ha de mover, Él lo va a indicar de una manera especial. Y no cuando yo quiera. Dios me llamó a la obra de Dios. Y cada uno es como cuando dijo el profeta: yo traté de quitarlo de mí, traté de evitarlo, ya no quise predicar más. Traté de sufrirlo, pero no pude, dice. Había en mí un fuego. Oh, hermano, cuando usted Dios lo ha llamado, usted no puede hacer a un lado eso. No puedes hacer a un lado. Joven que te entregaste a Dios un día y le dijiste: Señor, yo te voy a servir. No es posible que ahora le digas: ¿sabes qué, Señor? Primero voy a hacer una carrera por allá a ver dónde encuentro algo. Y cuando me haga una vida buena, entonces te voy a servir. No. Si Dios te llamó, principalmente tú debes saberlo. Nadie va a decidir por ti. Nadie va a tomar decisiones por ti. Nadie te va a decir: esto y esto tienes que hacer. Tú eres a quien Dios llamó. Y tu corazón va a decirte que eres llamado delante de Dios. Un siervo de Dios debe entenderlo. Que Dios lo escogió. Que Dios lo santificó. Y que Dios lo dio a las naciones para predicar. Pero también debe aplicarlo Jeremías 7:25. Debe entenderlo y debe aplicarlo, porque no basta solamente que lo entienda. Jeremías 7:25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de su boca de ellos fue cortada. Dice: tú, pues, les dirás. Hermano, ya sabemos si somos llamados, si somos escogidos para el servicio, para el Señor. Tenemos que entenderlo y ponerlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida, que debo hacerlo pase lo que pase. No importa que las cosas no vayan bien. Para algunos jóvenes sería, para los padres, una gran bendición que diga el joven: papá, me voy a ir al instituto bíblico. Muchos padres brincaríamos de gozo, ¿verdad? Nos daría un ataque bauticostal, como dijo aquel predicador. Sí, pero también hay jóvenes entre nosotros, hermano, aunque usted no lo crea, hay jóvenes entre nosotros que sus padres, no estando en nuestra congregación, o tal vez no teniendo el mismo espíritu que nosotros, se molestan cuando saben que su hijo es llamado para servir a Dios. Y hay jóvenes que están luchando contra eso, y a duras penas pueden ir a la iglesia. Uy, si le digo a mi papá que voy a servir a Dios, me mata. Si le digo que voy a dejar la carrera de medicina para irme al instituto bíblico, uy, me va a golpear. No. Tengo que seguir adelante. Y hay dolor en los corazones que son llamados, pero no pueden servir a Dios. No pueden. Cada uno de nosotros, hermano mío, debe entenderlo. Debe servir al Señor y debe vivirlo también. Jeremías 25:4. Jeremías 25, versículo 4, por favor. Mire lo que dice la palabra de Dios: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre. Dios envió, y Dios envió, y Dios envió. Pero el que es enviado debe vivirlo, pase lo que pase. No importa lo que pase. Esa es nuestra convicción, hermano. Mucha gente dirá, pero ¿por qué está un pastor? ¿Para qué Dios puso un pastor? Dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que estaba ahí, dice el Dios, para que diese testimonio de la luz. Ese es su mensaje. Toda su vida está basado en predicar de la vida y obra de Cristo. Todo él, su sangre, su cuerpo, sus pensamientos, su corazón, toda su vida está involucrada en predicar la persona del Señor Jesucristo. Esa es su comisión. Vea usted, hermano mío, un pasaje, Isaías 58. Todos estos que vamos a ver aquí ahora son comisiones de Dios a un pastor. Y por comisiones de Dios a un pastor, no voy a decirle, hermano, pues yo no soy pastor, así que cierro mi Biblia y espero a ver qué le dicen a los pastores. No. Porque si el mandato para el pastor es predicar, para la iglesia es oír la predicación. Si el mandato para el pastor es pastorear, para la iglesia es dejarse pastorear. Si el mandamiento para el pastor es prevenir, para la iglesia el mandamiento es dejarse aconsejar. Si el mandamiento para el pastor es proteger, es deber de la iglesia guardarse y dejarse proteger por su pastor. Porque muchas iglesias huyen del consejo del pastor. Así que vamos a empezar primeramente, por favor, con Isaías 58, como les estaba explicando. Vamos a ver este pasaje en la Biblia y nos refiere al deber del pastor de predicar. Y vea usted, por favor, este versículo junto conmigo, Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es deber del pastor de predicar el pecado del pueblo. Y es deber del pueblo de escuchar la voz del pastor cuando se nos habla de pecado. ¿No te siente incómodo su corazón, hermano, cuando el Señor le redarguye y le convence de un pecado de su vida? No se sienta mal contra el pastor cuando él tenga que predicar respecto de la mundanalidad en la cual las iglesias de hoy día están viviendo. No se sienta incómodo con el siervo de Dios, porque ese es el deber que Dios le ha dado. Él tiene que predicar y anunciar. Él tiene que decirnos lo que está mal. Él tiene que hablar contra la fornicación, contra el adulterio. Tiene que predicarnos entre el trato unos con otros, entre la mundanalidad de nuestros muchachos en las iglesias hoy día. Él tiene que anunciar al mundo su pecado. Muchas veces, hermano, Dios ha tocado mi corazón a través de la predicación. A veces el corazón se pone duro y rebelde. Una hermana me dijo un día, después de una predicación, todo lo que usted dijo, lo dijo para mí. Y me dijo estas palabras: nomás le faltó decir mi nombre. Y yo no sé por qué le llegué a preguntar en la plática, porque platicábamos después en la oficina, porque estaba bien molesta conmigo. Y ella me decía estas palabras: yo sentí que usted predicó en la carne, me dijo. Eso me dijo ella. Y yo le explicaba con dolor de mi corazón por su pensamiento. Pero mire, hermano, cuando usted o alguien anda en la carne, no puede recibir la palabra de Dios. No puede. No puede. Así venga quien venga y le hable quien le hable, su corazón va a estar duro contra eso. Si a alguien le gusta el adulterio, ¿cree usted que va a recibirlo tan bonachonamente? ¿Cree usted que aquel que va y le va a decir su pecado es así, cree usted que lo va a recibir como si nada? No. Lo va a rechazar. Hay muchos cristianos buscando iglesia en iglesia, yendo aquí, yendo allá. Fui a una iglesia y me hablaron del cine, que es incorrecto. Me hablaron de los pantalones, que son incorrectos. Me hablaron de los escotes, que son incorrectos. No, esa iglesia es muy materialista. Y van a otro lugar. Allá les hablaron del diezmo y salieron también, porque esa es una costumbre del Antiguo Testamento, dice. buscando. ¿Quién le palme la espalda solamente? Y no pueden tolerar, no pueden resistir una iglesia donde hay un pastor que les predica la palabra. Necesitamos, hermano, aprender a oír la predicación. Necesitamos tomar decisiones y retos en el corazón y soportar la predicación. Dios la ha enviado. Recuerda el pasaje cuando el Señor Jesucristo, allá por Juan 21, cuando el Señor Jesucristo enfrentó a Pedro, cuando Pedro había prometido que nunca rechazaría al Señor y falló, por cuanto era un hombre, ¿verdad? Era un ser humano solamente. Y falló y el Señor lo enfrentó a él en Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vea usted la respuesta al Señor ante el amor de sus siervos. Le dijo el Señor Jesús estas palabras, versículo 15: apacienta mis corderos. Verso 16: pastorea mis ovejas. Verso 17: apacienta mis ovejas. El deber de un pastor, hermano mío, es pastorear. Precisamente es el deber de un pastor primordial es pastorear. Es guiar a las ovejas a un lugar donde puedan beber, alimentarse. No cambiaremos un lugar de predicación por un lugar de películas cristianas, aun cuando tengan buen mensaje. ¿No? No cambiaremos un culto en la noche por salir al terreno a hacer una fiesta. ¡No! ¡Qué importante es el pensamiento del pastor de decir: mi pueblo debe alimentarse! Cuando usted y yo, hermano mío, rechazamos la predicación, es una tristeza para el corazón del pastor. Cuando andamos deambulando por los pasillos de la iglesia en lugar de estar escuchando la palabra de Dios. Cuando buscamos ministerios que nos saquen de la predicación de la palabra de Dios. Estamos dejando de ser pastoreados. Cuando hay problemas en nuestra vida y la última persona en la cual pensamos es nuestro pastor. ¿Sabe cuándo un hombre no piensa en su pastor para pedir consejo? Cuando tiene maldad su alma. Cuando tiene maldad su corazón, no va a ir con el pastor. No va a ir con el pastor. Hace poco yo estaba escuchando a un hermano que tenía problemas. Y yo escuchaba que el hermano andaba mal. Y andaba mal. Pero fue él quien me empezó a buscar y a buscar y a buscar. Y yo lo buscaba también a él. Y nos reuníamos, platicábamos y me llamaba otra vez. Y otra y otra y otra. Muchas veces me estuvo buscando. Yo decía: Me siento incómodo porque no entiendo a veces. Yo sé que él está mal en esto y esto, pero me busca mucho. Desea un cambio. Desea que Dios le hable a su corazón. Pero cuando hay maldad en el corazón del hombre, lo menos que queremos es entrar a la oficina. Hace poco le dije a mi pastor: pastor, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Me dijo: pues tamaño, no sé, me dijo, edad. Yo creo que es una broma a mi pastor. Le digo: mire, pastor, es que el pastor siempre tiene dulces en la oficina, ¿sabía usted eso? Y cuando ve a un niño en el salón social, le dice: vamos a la oficina. Y el niño se pone: sí. Y va a la oficina, y entra riendo, y cuando sale, sale sonriendo y alegre y gritando, con una paleta, un dulce, X cosa que el pastor le dio. Y la diferencia entre un adulto y un niño es que el adulto, el pastor le dice: hermano, vamos a la oficina. Y uno se queda así. Y cuando sale, salimos llorando. Todo lo contrario de una criatura. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que debemos recibir las cosas de Dios como un niño, con alegría en el corazón. Cuando Dios nos ponga enfrente al siervo de Dios, ábrale su corazón. No tenga temor. Él es su pastor. Él no está ahí para destruirlo, para reírse de usted. No está ahí para ponerlo en evidencia. No piense que el sermón del domingo que sigue va a ser su vida. No, no, no. Él está ahí para escucharlo. Él está ahí para amarlo y llevarlo al lugar donde usted pueda alimentarse y nutrirse. Es como el buen médico que sabe que el cuerpo necesita tal y tal nutriente y hay que administrárselo para que se fortalezca. Esa es el trabajo, la labor de un pastor, pero mucho más grande que un simple cuerpo mortal que ha de morir. Un alma vale más que un cuerpo. Hermano mío, el pastor está puesto ahí para pastorear. Y usted y yo debemos entenderlo. Él es nuestro pastor. El pastor está puesto ahí también para prevenir. Segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. La palabra de Dios nos habla acerca de la amonestación a tiempo. De la advertencia a tiempo. Comisionado a prevenir. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oh hermano, no nada más es de nuestros púlpitos que vamos a predicar. La iglesia debe entender que el pastor va a predicar siempre, en todo momento. En una conversación trivial, en una plática juntos, en una comida juntos, en un tiempo de trabajo en la iglesia, no sé, el pastor va a predicar. Él nos va a decir algunas cosas porque Dios lo puso para amonestar a tiempo y fuera de tiempo. Uno no puede evitar eso cuando uno es pastor. Porque Dios le pone a uno esa carga de aconsejar al hermano, aun cuando a veces es tan difícil cuando el hermano no abre su corazón. Hay familias, hermanos, que uno sabe que tienen problemas. Y uno quisiera, desea uno, que la familia esté en la oficina para platicar, para discernir, pero a veces no es posible traerlos. A veces no es posible sacar a la luz lo que ellos mismos no quieren sacar a la luz. Es necesario que aprendamos, hermano, a ser amonestados. Que cuando Dios nos muestre, aprendamos a discernir, que aprendamos a entender que esa es la voz de Dios. No importa que no lo hizo de un versículo de la palabra de Dios, es un consejo sabio que fue dado a tiempo o fuera de tiempo, pero el Señor lo ha dado y debemos recibirlo. El pastor fue dado para predicar, pastorear, prevenir y también para proteger. ¿Se acuerda el pasaje de Juan capítulo 10? El pasaje de Cristo como el buen pastor. Dice estas palabras: el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo pastor está puesto ahí para proteger, hermano. Él debe proteger. Cuando una familia anda mal o anda visitando otra familia, anda pasando algo incorrecto, el pastor va a ir un poco más allá y le va a decir: hermano, cuídese de esto. Uniendo estos dos de proteger y prevenir, porque van muy de la mano. Yo he visto familias, hermano, que van en declive espiritual. Me refiero a mi congregación, no a Puerta Abierta. Yo no los conozco muy bien a todos ya. Pero en mi iglesia yo sé que algunos hermanos tienen problemas fuertes. Fuertes, fuertes. Yo hablé con una hermanita y le explicaba: esa niña se está vistiendo mal. Esa ropa que está usando su niña no está bien. Va a haber problemas. Pero de pastores, pues que es la moda. Miren las niñas cómo son y ya ve. Así entre juego la gente no recibe a veces. Nos portamos necios delante de Dios. Y nos dicen las cosas. Y somos necios. Y lo disfrazamos con una sonrisa, plática. Como que no le damos mucha importancia. Pero la verdad es que el pastor se duele en su corazón sabiendo que eso va en declive. Hoy la dejaste que se pusiera una falda no tan corta, pero luego va a tener una minifalda. Hoy la dejaste que se pusiera un brillito en su labio y luego va a andar toda pintada cuando no te des cuenta. Hoy la dejaste salir un poquito con unas amiguitas y la acostumbraste a hacer su voluntad. Cuando menos pienses, va a estar en una discoteca bailando. Un pastor aprende a ver las cosas antes de que estas sucedan. Y es deber de la iglesia, hermano mío, de aprender a oír, de aprender a entender el corazón de un pastor cuando está ahí para proteger, para prevenir. Pero qué triste es cuando las cosas no resultan como uno piensa. Hay gente que le dice, ¿sabe qué? Ni se mete en mi vida. Yo, así estamos bien nosotros. Hay gente que reniega de la amonestación. Hay gente que hace a un lado el consejo sano y sabio de un pastor. Pero un pastor fue llamado también para perseverar. Ezequiel 2. Un pastor debe continuar adelante. Debe seguir, pase lo que pase. Un pastor debe saludar igual a una oveja fiel que a una oveja que ha sido necia. Tiene que saludarlos. Tiene que predicar igualmente. Tiene que perseverar. Ezequiel 2:3, así dice la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro corazón, de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escucharen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El pastor va a seguir predicando, hermano. Lo va a seguir haciendo. Nos va a seguir advirtiendo, nos va a seguir amonestando todavía. Lo tiene que seguir haciendo. Debe perseverar, debe continuar. Por esa razón a veces los pastores nos buscan, nos llaman, nos preguntan sobre cómo va el asunto, porque ellos perseveran y continúan a pesar de lo que pase. Un pastor está llamado a predicar, pastorear, prevenir, proteger, perseverar, pase lo que pase. Está comisionado también, hermano mío, a pedir. A pedir. ¿Pedir qué? Pedirle a Dios. Génesis 20, por favor. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El contexto es importante, pero no lo vamos a tocar hoy. Solamente la frase que está en el centro del versículo, que dice... Como es profeta, dice. Dice, orará por ti y vivirás. ¿Se acuerda del pasaje de Abraham? Cuando los ángeles llegaron a él y Abraham fue visitado por los ángeles antes de que estos fueran a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba Abraham hablando con Dios. Porque Dios le dijo que iba a destruir la ciudad. Y Abraham decía, y Señor, y si hubiera tantos justos, pues por tantos justos no la destruiré. Señor, déjame, sigo hablando todavía, y si hubiere tantos, no por tantos no la destruiré. Señor, y si hubiere por lo menos tantos. Siempre pidiendo, siempre intercediendo, siempre orando por aquellos. Cuando yo recién llegué a la iglesia, hermano, mi carnalidad me hacía ver cosas que había en los hermanos incorrectas. He conocido mucha gente que ha dicho, fui a la iglesia, pero vi esto y mejor me fui. Y eso es un pretexto, ¿sabe? No es una convicción, no es algo que Dios da, no. No es pureza tampoco de corazón, no es un caminar más alto en santidad y que no soporta aquello, no. Eso se llama inmadurez de corazón. Y poco a poco Dios va trabajando en nosotros. Y lo que antes nos decíamos, y el hermano anda en eso, y aquel hermano anda mintió así, y aquella hermana respondió así, y todas esas cosas que nos son tropiezo, con el tiempo empezamos a orar por ellos. Ya no nos duele, sí nos duele porque es pecado y todo, pero no estamos ahí para caernos al suelo y empezar a patalear porque pasó algo con el hermano, no. Nos arrodillamos y vamos con Dios, Señor, ayuda a ese hermano. Y lo buscamos, y lo animamos, y tratamos de que eso sea diferente en nosotros. Ahora imagínense la vida de un pastor. Siempre pidiendo. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que por muchos de ustedes, su pastor ha derramado lágrimas. Yo creo que sí. Yo creo que por muchas formas hemos sido motivo de dolor para el corazón de un pastor. Mucha alegría sí damos al Señor y al pastor, pero... también somos motivo de tristeza. Y cuando pasan esas cosas, ahí está Él para pedir por nosotros. Para orar, para clamar, para pedir, para interceder. Un pastor, hermano, que está comisionado, puesto por Dios para estas cosas. Predicar, pastorear, prevenir, proteger, perseverar, pedir. Y también para prepararse. Nunca un pastor dice, yo ya sé todo, ya conozco toda la Biblia, ya nunca más voy a estudiar, nunca más voy a buscar de Dios. Los alumnos del instituto que están ahí haciendo sus tesis y trabajando, tal vez piensan que cuando salgan ya van a descansar de estar estudiando. No. Es el principio apenas. Es el principio para que sigan adelante aprendiendo del Señor, que sigan trabajando por Dios. Se debe preparar de tres maneras un siervo de Dios. Efesios 3:4. Efesios 3:4 dice la palabra de Dios que el pastor debe prepararse de tres formas. Una, presentándose ante el Espíritu Santo cada momento. Efesios 3, versículo 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu, hermano, aquel que trabaja en nosotros. Versículo 8, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fue puesto para que se presentase ante el Espíritu Santo, para que éste le ayudase y le diera el ministerio que el Señor le estaba concediendo. Comisionado a prepararse en el Espíritu Santo y en la lectura de Dios, de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Voy rápido porque tengo otra cosita que quiero recordarles también respecto de la vida de un, de la obra de un pastor. 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Mantente leyendo, sigue adelante. Por esa razón nosotros debemos tener un tiempo y una biblioteca siempre preparada para nuestro pastor. Él lo hace. Él se hace un ejemplo para nosotros en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Tendremos pues que continuar estudiando por siempre. Primero de Pedro 1:10 también nos habla al respecto. Primero de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El trabajo de un pastor, hermano, es muy grande. Es muy portentoso, es algo que no podemos tal vez encontrar o capacitar nuestra mente para lograr asimilar todo eso. Debemos conocer nosotros. Pero hay algo, hermano mío, que debe estar en sus manos. Algo que usted no debe olvidar de la vida de un pastor. Si no puede usted recordar que el pastor debe predicar, recuerde que usted debe escucharlo. Tal vez no encontrará usted cosas que él debe hacer, pero déjele recuerdo algo que usted y yo debemos hacer con un pastor. Cosas que nosotros como siervos de Dios tendremos que hacer respecto al varón de Dios que él nos ha puesto entre nosotros. Primeramente, hermano mío, aprécialo. Primera Tesalonicenses 5:12. Aprécialo. Dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Dios ha concedido a esta iglesia mucho respeto por su pastor. Y todos los que estamos detrás de él o somos estudiantes de la palabra de Dios, y anhelamos el pastorado, debemos entender que la iglesia va a respetar a su pastor. Hace mucho tiempo un hermano Una familia hizo un cumpleaños se celebramos el cumpleaños para el pastor. Y nuestro pastor, en la mordida del pastel, nosotros sabíamos de antemano pues que lo que hacemos en nuestras casas de empujar al cumpleañero al pastel, nosotros nunca lo haríamos con nuestro pastor. Pero un día un jovencito lo hizo, entre nosotros. Y lo hizo eso con el pastor. Y el pastor no se molestó, es un hombre muy maduro, y no, simplemente se limpió y todo. Pero todos los demás nos quedamos, ¿cómo es posible, verdad? Hace poco, precisamente hace dos domingos, un niño, no sé, llegó conmigo allá a la oficina, allá en la misión, y me da un carrito que tenía foquitos enfrente. Y me dijo, pastor, le quiero enseñar algo. Ah, a ver, enséñame. Y uno siempre tan mono con los niños, ¿verdad? Tratando de ver qué le saca, de hablar con él y saludarlo y reírse con él un rato. Tenga, dice, aplástele aquí, me dice. Y me puso el carrito y un botón. Dije, ah, pues van a prender los foquitos, ¿verdad? Es lo que uno piensa. Y que le voy aplastando, hermano, y me pegó un toque esa cosa. Me aventó la mano y digo, vete de aquí, muchacho, vete para allá. Me dio un ataque de risa. Me quedé yo pensando, yo me reí con él, pero después hablé con él. Le dijo, no, eso no lo hagas con un pastor. Eso no está bien. Yo creo que aquí ninguno haría eso con nuestro pastor. No. La iglesia debe aprender a respetar a su pastor. La iglesia debe tenerlo en alta estima todo el tiempo. Él es digno de doble estima. Doble estima. Debes aprender a amarlo, a respetarlo. Debes aprender a escuchar su voz. Él es la persona que Dios puso para tu bendición espiritual. No podemos murmurar de él. No podemos irnos a casa y comer tacos al pastor cada rato. No. No, hermano. Eso no es para la iglesia del Señor. Eso déjalo en el mundo, hablando de sus políticos, ¿verdad? Que nunca a ninguno les da gusto. Eso déjelo para el mundo, hablando de sus suciedades, pero no para la iglesia del Señor. Aprenda a sembrar en su familia un respeto profundo a la vida del pastor. Enseña a sus niños a decirle pastor, no hermano. Sí. Deben llamarle pastor. No le va a llamar el hermano fulano de tal. No. Él no es como nosotros. Él es el pastor. Dios lo puso allí. Y para mi iglesia, a mí me puso Dios para ellos. Y aunque yo no pido esto para mí, en mi iglesia, por la pena, por lo que sea, pero la iglesia debe aprender a respetar a su pastor en todo momento. En todo momento. Aun cuando no esté en el púlpito. Aun si estuviéramos trabajando en el terreno, como muchas veces él fue con nosotros y andaba con nosotros cargando las palas también allá. No importa el lugar donde se encuentre. El deber de la iglesia es respetar, es apreciarlo. ¿Cuántas iglesias hay sin pastor? Una frase del Señor Jesucristo cuando venía bajando de Jerusalén era esto, que estaban como iglesias, como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor hace lo que quiere, hermano, lo que quiere. Vive como quiere y come lo que quiere. Allá andan aquellos chivitos comiendo papel y bolsas de plástico de la calle. Porque no tiene quien le diga, mira, eso te hace daño, ven para acá, aquí hay buen alimento. Un día conocí a un hermano, un hombre que decía, yo no voy a la iglesia porque yo soy de, lo que el hermano comentaba, de Iglesia Universal hace rato. Yo soy de otro tipo de iglesia, dice, yo oigo en mi casa, yo oigo predicación los domingos por la mañana. Yo me preguntaba, ¿y dónde pide consejo cuando tiene problemas? ¿Y dónde da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Y dónde puede servir al Señor? ¡Qué importante es la iglesia! ¿Y qué importante es el pastor de la iglesia? Su deber y el mío, hermano mío, es apreciarlo. El deber nuestro, hermano, de un pastor, hacia un pastor es escucharlo. Hechos 3:23. Hechos 3:23. Y así la palabra de Dios, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero toda iglesia debe escuchar la voz del siervo de Dios. Qué triste es saber que a veces pedimos consejo deseando que nos den lo que queremos y no lo que Dios haya puesto en el corazón de ese profeta, de ese siervo de Dios. ¿No seríamos tal vez como Balac, pidiéndole a Balaam que diga lo que nosotros queremos? Y un Balaam, como todo siervo de Dios, diciendo, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Por eso a veces los consejos no son tan placenteros como pensábamos. Por eso a veces, en lugar de consejo, más bien parece una reprimenda. Porque lo necesitamos. Cuando un pastor hable, escúchalo, hermano. Aprende a oír a la voz de un pastor. Dios lo puso ahí como una bocina para que él hable a través de él. Y hermano, ¿no se imagina usted lo que es la responsabilidad de que venga un hermano y se siente en un escritorio de nosotros? Humildes y nosotros sin grandes jactancias ni nada, pero llega un hermanito, se sienta allí y nos dice estas palabras: pastor, yo estuve orando mucho por esta cita y quiero que sepa que he decidido, he puesto en las manos de Dios que lo que usted me diga lo voy a recibir como palabra de Dios. Oh, eso pesa, hermano. Eso pesa. Que aquel hermano esté dudando si me cambio de casa, si consigo el trabajo este o no, si dejo la escuela o continúo. Muchos problemas son graves, incluso problemas de divorcio. Y que cuando usted vaya al pastor, usted aprenda a orar al Señor de esta manera: Señor, que lo que yo escuche sea tu voz y no la voz del siervo. Que él va a hablar y yo voy a escuchar, pero yo voy a entender que esa voz es la voz de Dios. Porque a veces nosotros somos tan humanos, por no decir carnales, para decir, es que él me tiene algún rechazo a mí. Es que él me juzga por lo que oyó de fulano de tal, no me está juzgando bien, correctamente. Y empezamos a buscarle escondites, empezamos a buscarle cosas ocultas a todo eso con tal de salir con la nuestra. Oh, ese es el motivo y la manera de trabajar de un cristiano carnal, hermano. Pero el espiritual escucha a su pastor. Mateo 10:41. Nos habla también del deber de la iglesia respecto de su pastor. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando nosotros somos quienes reciben alguna bendición de parte de la iglesia, sabemos bien que lo aceptamos porque Dios le va a recompensar a esa persona. ¿Se imagina usted que Dios nos diera un cachito de la recompensa del varón de Dios? ¿Se imagina? Aquella mujer allá por los tiempos del profeta Eliseo, que dice: aquel hombre no tiene dónde dormir, le voy a hacer un cuartito para que duerma. Oh, hermano, ella tal vez una viuda, una mujercita ahí humilde y sencilla, sin nada, tal vez de trabajo en la obra de Dios, tal vez nada más orando ahí, pero ayudando a un varón de Dios, estaba obteniendo la recompensa de ese varón de Dios también para ella. Si alguno sirviere a un profeta, si un vaso de agua le daría, tendría parte con él en su ministerio. Yo le voy a pedir, hermano, yo también para mí lo voy a pedir. Animemos a nuestro pastor. Animémoslo. Animémoslo. Él es maduro y él es un hombre de Dios, pero él es humano. Él no alcanza a ver todo lo que hay entre nosotros. Él no alcanza a entender nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que todo estudiante debe participar al maestro de los avances para a fin de fortalecerle a él también. Y yo creo que cada hermano y hermana debe animar el corazón de su pastor. Voy a Hebreos 13:7. Y ahí vamos a avanzar con un punto más de lo que la iglesia debe de hacer respecto de su pastor. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acuérdate de tu pastor, hermano. Acuérdate. Considera su conducta e imita su fe. Imite a su pastor, hermano. Un ejemplo les diré, cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, un maestro nos dijo estas palabras: cuando fueres a alguna actividad con el pastor, siempre tienes que hacer lo que él haga y vestir como él viste. Si él usa corbata para manejar, usa corbata para manejar. Si él hace esto de esta manera, usted también hágalo de esa manera. Los hombres debemos ser imitadores de los siervos de Dios. Sí, hermano. Pablo decía, imitad mi fe. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imitaba al Señor y el pueblo debía imitar al siervo de Dios en ese lugar. Todos nosotros debemos imitar la obra de Dios. Del siervo de Dios, imítalo. Sigue adelante haciendo la obra de Dios, haciendo la obra que Dios le ha dado a su pastor y a nosotros, y también obedecerle, hermano. Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted me dirá, ese versículo ya me lo sé. Pero quizá en su corazón haya alguna duda, algún mal pensamiento, alguna cosa que en usted venga diciendo, pues me dijeron esto, pero me gusta esto. Yo le diría algo, hermano, obedezca, porque desobedecer no le es provechoso. No le es provechoso. No le conviene desobedecer, hermano. No le conviene que el pastor ore a Dios, Señor, reprende a ese hermano. Un pastor, hermano mío, siempre ora por nuestro bien y por nuestro bien y por nuestro bien. Y aun cuando pide reprensión, también lo hace por nuestro bien. A veces uno piensa, Señor, siempre te pido para que lo bendigas. Siempre te pido para que le muestres cuán grande eres y todo lo bueno que eres con él. Pero a veces, hermano, dan ganas de orar al Señor, Dios mío. Reprende a ese hombre para que cambie su necedad. Porque un hombre necio va a arrastrar a una familia. Porque el esposo arrastra a la esposa y los esposos arrastran a los hijos. Muchos hermanos que por un capricho de su corazón y por necedad de su corazón, habiéndosele amonestado y predicado y enseñado, dijeron, no, me voy de la iglesia. Y no sabe que es para su misma destrucción. Y al rato volvemos a los ojos a esa familia y ya otra vez las malas conductas empiezan a ver por ahí. Ya la familia no viste como antes. Ya la familia no camina en Dios como antes. Ya la familia empieza a meter al mundo en ellos porque no supo oír la voz del pastor. Obedécele, hermano. Obedezca. Pase lo que pase. Si él da una orden o da un consejo y el consejo no es apropiado, Dios le ha de mostrar un día. Pero Dios no nos juzgará a nosotros por no saber obedecer. Por último, hermano, ya para terminar, una comisión más de nosotros como iglesia del Señor es ayudarlo. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Usted me dirá, ¿y qué puedo hacer por mi pastor? Ora por él, hermano. Ponlo en oración. Todos los días de tu vida, todas las noches, o cada mañana según tu elección, cada día pídele a Dios, Señor, bendice al siervo de Dios. Dale palabra de Dios para que me predique el domingo, Señor. Dale, Señor, discernimiento para saber, para que Él sepa cómo aconsejarme. Ore por su pastor, hermano. No hay cosa más grande que usted pueda hacer por él que orar a Dios por él. Cuenta la historia que un gran hombre de Dios, el Carlos Spurgeon, tenía gente orando siempre en un sótano del lugar donde él predicaba allá en Londres. No estoy seguro de la cantidad. Leí en un libro que decía que eran como 300 personas. Que fueran 100, que fueran 10, que fuera uno. La oración es bien importante, hermano. Ore por su siervo. Ore por el siervo de Dios. Ore por los predicadores, ore por los jóvenes que han abrazado el camino de servicio delante de Dios. Ore por ellos. No se canse de orar por los predicadores. Que Dios nos ayude y levante entre nosotros una tremenda iglesia que sea testimonio y ejemplo de lo que una iglesia hace por su pastor y cómo le obedece y lo ayuda, lo imita, lo anima, lo escucha y sobre todo, hermano, lo aprecia. Cuando Dios puso diáconos en las iglesias, lo hizo para que los pastores se dedicaran a la oración y a la palabra de Dios. Y la iglesia debe saber y debe aprender a entender que su papel es predicarnos y amonestarnos. Vamos a orar, por favor. Señor, ha llegado el tiempo, Señor, de terminar este mensaje de tu palabra. Quizá entre nosotros habrá hermanos que tienen en su corazón un amor profundo a la vida del siervo de Dios. Quizás, Señor, habrá también entre nosotros, hermanos, que habremos tal vez rechazado el consejo del siervo de Dios. Unos u otros. Aquellos, Señor, que hemos oído el mensaje de Dios. Hoy, Señor, debemos reconocer y recapacitar, meditando en lo que hemos hecho hasta el día de hoy, hacia tu siervo, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. No hemos aprendido aún a conocerte. No hemos aprendido aún, Señor, a entender tus propósitos. Ni a veces al siervo de Dios le entendemos la gran carga que éste lleva. Pero hoy, Señor, queremos recordarle. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a conocerlos. Que nos ayudes a valorarlo, a apreciarlo. Oh, bendice tu iglesia, Señor. Si algún joven aquí, alguna señorita, estará luchando con algún problema, sepa que Dios ha puesto un siervo para que le predique la palabra de Dios. Quiero dejar este lugar, hermano Alfonso Sainz, para que continúe. Si es tan amable, siga orando, por favor, hermano. Muchas gracias. Todos orando, hermanos, por favor. Dios le habló a su corazón. ¿Hay alguna decisión que usted quiera tomar al respecto del mensaje? ¿Le ha dado problemas usted al pastor? ¿O es una bendición para su vida, hermano? A lo mejor el pastor pueda que esté enfermo por algún problema que nosotros mismos le hemos causado. Tal vez él no ha recibido el apoyo que como iglesia debiese de recibir. ¿Hay algo en su vida que usted quiera arreglar al respecto, hermano? Le voy a pedir que se ponga de pie. Si el Señor ha hablado a su vida, Él tocó su corazón, le invito a ponerse de pie. Usted dice, hermano, yo no estoy haciendo lo que debiese hacer por mi pastor. Ni aun lo más elemental, tal vez yo no estoy orando por mi pastor. Yo no he dedicado el tiempo que debiera. Él lleva muchas cargas muy pesadas. Y yo no le apoyo ni siquiera en oración. Pero hoy tomo la decisión de que voy a estar orando por él. Hoy tomo la decisión de que voy a hacer un apoyo. Voy a ser un cristiano obediente, que lo que él me indique, que lo que él me diga, lo que él me pida, yo estoy para apoyarle. Yo lo haré en oración. Hermano, tome una decisión en esta mañana. Si Dios ha hablado a su corazón, se pone de pie y dice: aquí está mi decisión. Dígasela al Señor. Yo no la conozco, nadie está escuchando. Usted hágalo en silencio, solo póngase de pie y digas: esta es mi decisión. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Varios hermanos poniéndose de pie. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hay muchas cargas que el pastor lleva en silencio, hermanos. Y muchas cargas que lleva sobre sus rodillas. Y hay muchas cosas que le causan lágrimas. A veces hasta salud física. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por nuestro pastor. Gracias, Señor, porque un día tú le hablaste a su corazón y lo pusiste, Señor, como ministro. Gracias por enviarlo aquí a Tijuana. Gracias por haberlo traído, Señor, hace ya alrededor de 25 años que está entre nosotros. Oramos por nuestro pastor David Cortés, pastor de esta iglesia. Gracias porque muchas veces nos has hablado, Señor, por medio de él, muchas veces. Vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio a través de este tu siervo. Gracias, Señor, porque familias han sido unidas. Familias se han restaurado, Señor. Hogares han sido, Señor, nuevamente reedificados por causa de tu bendita palabra a través de tu siervo. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Dale la salud, las fuerzas, la sabiduría, la llenura de tu espíritu, la gracia, la inteligencia que él necesita, Señor, para aconsejar, para predicar, para enseñar, para ser un ejemplo, para instruir, Señor. Bendice a nuestro pastor. Y así como él, Señor, te pedimos por cada uno de los pastores en el ministerio, para que tú obres en sus vidas. Y ellos puedan llegar a ser grandes, Señor, delante de tus ojos. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores, porque ellos velan, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Bendice las decisiones de cada uno de los hermanos, Señor, que se han puesto de pie. Bendice, Señor, y honra sus vidas. Y asimismo sus decisiones, que ellos y nosotros podamos, Señor, llevarlas a cabo con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias por hablarnos en esta mañana. Guarda el mensaje de tu palabra en nuestros corazones por muchos días. Oramos agradecidos a ti, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén. Todos de pie, por favor.